haciendo, no sirven para bailar tanto. Línea de oyentes, 4382-9327. Correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. ¿Qué se sabe ese de tango? El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 28 de octubre, el ciclo de orquestas típicas y amigos presenta a la orquesta típica Criminal Tango y a Maderas del Río de la Plata en el Centro Cultural Unión, en Avenida Independencia 2880, entrada gratis a las 20:30 mañana. Y hago un paréntesis. Criminal Tango, para muchos que no los conocen, capaz que sí los conocen si yo les digo que es la base de Agua Pesada, de aquel sexteto virulento que es cortina de Fractura Expuesta, en minutos la van a escuchar. Se agrandaron. Pasaron a ser orquesta típica y ahora es Criminal Tango. Y no, si no conocen Agua Pesada, tienen que ir igual porque se van a encontrar con algo interesante. Les va a volar el peluquín. Leopoldo Federico en la Sociedad de Repartidores, Diarios y Revistas en Avenida Belgrano 1732. Entrada gratis a las 20:30 horas. Melingo y los Ramones del Tango en el Bar La Perla en Avenida Rivadavia 2800. Entrada 50 pesos a las 21:30 horas. En Bursaco, la orquesta típica Agustín Guerrero junto a la Sacha Peña y Facundo Fernández más Facundo López. Se presentan todos juntos en el Refugio, en Alcina 1655, entrada gratis a las 21:30. Tanto el viernes como el sábado, Dema y su orquesta petitera van a reventar el Torcuato Tasso. En defensa 1575, entrada 40 pesos a las 22 horas. Lo dicho, el Cuarteto de la Púa y Black Rodríguez Méndez en el CAF, en Sánchez de Bustamante 764, entrada 40 pesos a las 22 horas. Y el cierre del ciclo anual de la orquesta típica Ciudad Gaigón junto a Astillero en el Teatro Boni, en Avenida Cochabamba 2536, entrada 30 pesos a las 23 horas. Pasamos al sábado 29 de octubre, el prefestival de tango independiente. Pa, tango bizarro, señores. Lucio Arce y Juan Penas y los Bonavenas estarán en el Centro Cultural del Surco, en Avenida Boedo 830, entrada 20 pesos a las 22 horas. Transmitimos nosotros en vivo a través de fracturaexpuesta.com.ar. Cuesta arriba al Quinteto Finisterre y la doble Jiménez Pastor en Sociedad de Fomento Crucecita Oeste, en Avellaneda, en San Martín 1712, a las 9 de la noche. Y Gustavo Braga y el Villurca Tango Trío en la Escala de San Telmo, pasaje Giufra 371, entrada 25 pesos a las 11 y media de la noche. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Silencio, soledad y esta humedad que baja por el techo dibujando la pared. Prendida en mi memoria está la foto de esa historia y son tus manos que acarician el ayer. Atrás lejano ayer que no se va, que vuelve con las cosas de tu amor, que ya no está. Aquellas sensaciones de alegría que parecen tan lejanas y estas ganas de llorar. Salgo a buscar, no sé muy bien, y siempre voy al mismo bar. Tratar que un tango me contenga y que un fernet me haga olvidar. Y se repite la función de madrugada y soledad. Sona guitarra y abrázame hasta el final. Que iluminan el lugar como un ritual pagano. Prendo una para vos y digo adentro mí una oración, casi una súplica, un ruego, como si fueras a llegar. Y sé que no vendrás, que no vendrás. Y sé que no hay embrujo, no hay hechizo ni señal. Quisiera abrir un hueco en este tiempo que me lleve hasta tu lado solamente una vez más. Y en esta historia sin final todo es motivo de llorar. Y sé que nadie me comprende porque yo no sé explicar. Y en este torpe de sentimiento. Me dibujo para adentro un garabato de silencios sin pintar. Y en este torpe sentimiento me dibujo para adentro un garabato de silencios sin pintar. Escucharon ustedes a Marisa Vázquez, una de las artistas que va a participar del Festival de Tango de Valentina Alsina, en este caso haciendo Madrugada y Soledad. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña, asistiendo minuto a minuto a los conductores, miles de informantes comunicados, un operador técnico y un coordinador de aire atento. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Pata Corbani, el Cholo Castelo, esto es Festival de Tango de Valentina Alsina. Bueno. Momento. Alsina es una ciudad donde no se respira ni arte, ni magia, ni excentricidad. No se respira. Se respira trabajo, esfuerzo y amor por el quehacer cotidiano. Así lo demostraron tantos personajes ilustres que nacieron y se criaron en sus calles, sus bares, sus clubes. Íconos como Sandro y Edmundo Rivero concentran en su arte la esencia del barrio que los vio crecer, y si de esencia popular se habla, hablamos de tango. Con esa consigna inicial, del 3 al 6 de noviembre se llevará adelante la primera edición del Festival de Tango de Valentina Alsina, iniciativa de un grupo de artistas que concretan una vez más proyectos culturales. Llega a Fractura Expuesta entonces el Festival de Tango de Valentina Alsina. Ahora sí podemos aplaudir con total... Cholo Castelo, Pata Corbani, Pata Corbani, Cholo Castelo, músico y periodista Pata Corbánica, Pata Corbani, músico y periodista. El Cholo Castelo también de Quiero 24, ¿cómo va? Bien, chicos, muchas gracias. ¿Contentos con la iniciativa esta que...? Y la verdad que sí, medios quemados, pero quemados porque implica mucha organización. Quemados porque implica cosas que no estoy acostumbrado a hacer. Va, sí no estoy tan acostumbrado a hacer, pero bueno, re contento. ¿Cuántos grupos son? ¿Tienen idea cuántos están en la grilla de programación? Ya te digo, creo que son 15. No, bueno, 15 pero... son los grupos. Después hay muchos solistas y cantores que se van a sumar a una... Sí, sí. Una noche que va a ser el día sábado, que es un bar, que queremos recrear lo que pasa en los bares, en lo de Roberto, en Sanata, lo que pasó en los bares todos estos años. Claro. Y van a venir cantores que se van a sumar. Muy bien. Pero cantores y cancionistas. Claro, cantores del barrio. Cantores, exacto, del barrio y no tan del barrio, porque vienen chicos, amigos, sí, sí, de Lucio, Bruma, Otavieli, sí, Facundo Radice, Bárbara Gravicki. Lucio Arce también. Que me están llamando y le digo, vénganse, no hay problema, vénganse, porque es un festival abierto. Fiestón. Un fiestón, sí. Bueno, ¿y cómo surge la iniciativa de realizar en este caso un festival de tango que tiene como epicentro el barrio de Valentina Alsina? Bueno, te comento que yo vivo ahí, ensayamos ahí. Che, ¿es inseguro? ¿Cómo? ¿Es inseguro Valentino Alsina? Sí, totalmente. Muy bien. Como toda la Argentina. Muy bien. Está en el mapa de inseguridad tanguero de Francisco de Narváez. Está, claro, ustedes ingresaron todas las sedes. Ahí muy bien. El puente Alsina es como un núcleo, está en rojo, digamos. Sí. De hecho, si se pierden, esto de los oyentes, pueden ingresar al mapa de la inseguridad de Francisco de Narváez y van a encontrar todas las sedes del Festival de Tango de Valentino Alsina. Sí, del Choripete a tres cuadras, justo abajo del puente. Es más, una de las sedes, que es el Máximo Gorki, está lleno de comunistas. Sobre todo, muy rojo. Tremendo eso. Qué desastre. Bueno, pero Cholo, de Quiero 24, sí, vos decías, bueno, que ensayan ahí. Nosotros ensayamos ahí, yo me la paso todo el día ahí trabajando, y trabajamos para la Secretaría de Cultura de Lanús, ¿no? Somos músicos de la Secretaría de Cultura, y bueno, y no nos conformamos con tocar en la plaza una vez por mes y tocar 20 minutos, que te vea la gente que pasa, que el vecino se acordó, ah, tocaste ayer, tocás la semana que viene. Bueno, es algo que mucho no me estaba cerrando a mí, y propuse a la gente de Cultura que tenía la inquietud de hacer un festival, que tengo muchos amigos que me invitan a festivales, que no tienen que poner plata, le digo, tienen que poner la onda, claro, y claro, los recursos que puedan poner, no les voy a pedir nada del otro mundo, pero que me lo dejen hacer, porque hay inquietudes, hay festivales en Almagro, en Boedo, en La Boca, y que nos merecíamos uno, que el, más que nada el vecino, que esté acostumbrado a salir a la calle y a escuchar tango, salir a la tarde a ver una orquesta, ir a la milonga a la noche, en el barrio, que no necesite moverse. Uh-huh. Que pase por lo menos 4 días por año, pero que pase. Bueno, el festival no solo va a tener conciertos, va a tener música, sino que además va a tener charlas y proyecciones entre parte de la programación que armaron los organizadores del Festival de Tango de Valentín Alsina. Y a mí me interesa fundamentalmente, a ver, formular la pregunta, después la respuesta la podemos trabajar, pero la charla que va a inaugurar en la Biblioteca Sarmiento el primer día del Festival de Tango de Valentín Alsina, esto va a ser el jueves 3 de noviembre y se va a extender todo el festival hasta el 6 de noviembre, que cae domingo. La primera charla es interesante porque plantea, a modo inaugural, una pregunta, y acá la traslado porque Pata, vos vas a estar también coordinando esa mesa de charla. Esta pregunta dice, y considerando también lo que vos decías, Cholo, que hablabas del Festival de Tango Independiente, del Festival de Tango de La Boca, del de Almagro, del y el de Valentín Alsina también, que se va a hacer ahora, si estos festivales de tango barriales, y acá cito la pregunta de la charla, son una alternativa a lo institucional, y acá estamos pensando en el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, o es el resultado de la autogestión de diversos núcleos de artistas. ¿Creen que eso es una alternativa a lo oficial, a lo institucional? Que, bueno, en fin, ¿por qué creen que surgen todas estas iniciativas que están motorizadas por artistas? Un poco lo pensamos de esa manera porque, enlazando lo que decía Cholo recién, tanto él como Quiero 24 y yo, formando parte con uno de los grupos, La Santa Milonga, fuimos los damnificados en noviembre del 2009 en el cierre de Malevaje. Estábamos tocando esa noche juntos, donde fue bastante violento el inspector y demás. Cuando decimos el Malevaje, hablamos del Malevaje Arte Club, ahí en La Boca. El organizador principal del Festival de La Boca. Uh-huh. A partir de ahí, nosotros quedamos bastante conmocionados. Y se vino una seguidilla de cierres, bueno, que en ese momento tanto Gustavo, que es el responsable de Malevaje, lo tiró como una iniciativa con Ángel de FM La Boca, como una locura, dice, bueno, le vamos a responder, le metemos un festival así, digamos, el tango no se clausura, y quedó eso, la idea. Y también estaba esto, que nos encontramos, nosotros nos conocemos de hace 4 años, sí, y siempre comentábamos esto. Qué lindo sería juntarnos todos los que nos conocemos y estar en un día, en determinado lugar, organizar cosas en conjunto, que a nadie le sirve estar 20 mirándolo a él, 30 a mí, 40 al otro, vamos, claro, a juntarnos todos, somos 200, somos 300, que nos hacen notas, convoca mejor, conseguís otras cosas, qué sé yo. Al principio era una cosa como de resistencia también, y después, viendo, bueno, que ya estaba el festival de Boedo con la gente de la UOT, y después, bueno, se fueron desarrollando todo esto, donde ustedes también tuvieron participación en los auspicios y en manejar. Y a mí, particularmente, yo lo pienso todo como un gran colectivo, ¿no? Colectivo social y artístico, donde también hay tensiones, porque cada uno está pensándolo de una manera diferente. Y eso se nota, en determinadas formas de hacerlo, uh-huh, y que en principio decíamos recién abajo, está muy bueno que haya surgido en los últimos años toda esta cosa, ¿no? Claro. Que yo lo emparento como hombre de carnaval, lo emparento también con el crecimiento de carnaval, claro, que hubo, que cuando nos juntamos éramos 15 agrupaciones, hoy son 200. Y bueno, eso acompaña también el espíritu de la gente. Esta charla, sí, la que va a dar comienzo al día 1, va a ser el jueves que viene, el jueves 3 de noviembre, ya es 3 de noviembre el jueves que viene, a las 19:30 horas, en la Biblioteca Sarmiento. No tengo la dirección acá. Sí, yo digo Presidente Perón 3065, 3065. Es enfrente de la plaza, sí. Enfrente de la plaza, sí. Bien, van a estar Noelia Telles Tejada y Hernán Bodo, que son de la revista web Chamuyo, y Alejandro Schwarzman, el poeta, periodista, que llega tarde, pero que cuando llega a las charlas se arma un quilombo que... ¿Pero por qué dice que va a llegar tarde? Porque llega tarde, quizás llegue a tiempo. No. A vos te prometió que no. Bueno, y el Pata, vos Pata vas a coordinar ahí la mesa con estos exponentes. En realidad Alejandro Schwarman, bueno, es un tipo que aprecio y admiro. Nosotros fuimos compañeros, trabajamos con el equipo de la 2x4 con Jorge Weiburg. Claro. Vengo de ese lugar, ¿no? Y a Noelia, que la conozco antes de que saque la revista, le dije, digamos, si podía pensar, porque me parece que el trabajo que hacen con la revista desde el punto de vista social, es muy interesante, digamos, que pueda pensar algo donde empiece, pueda tirar más conceptos y tener un ida y vuelta. Y en ese sentido, bueno, Joarman es un tipo que es un conocedor del carajo de lo que pasó con el tango y lo que pasa. Así que me parece que va a ser interesante. Invitamos a la gente a que se adhiera y discutiendo. Y eso va a ser el inicio del festival. El inicio, sí. Con eso va a abrir y después en el mismo lugar va a haber Marisa Vázquez y el Quinteto de Negro La Boca. Repaso los horarios para que ya vayan agendando. A las 19:30 arranca la charla. Paréntesis, tómense el tiempo de ir a las charlas. Cada vez hay más charlas que para pensar el tango. Parece una boludez, hasta puede sonar aburrido, pero es hora de empezar a generar cuadros por todos lados. Sí, cuadros teóricos, cuadros prácticos, cuadros periodísticos, cuadros de toda índole, todos son necesarios para pensar el tango. Pensaba en las discusiones, quería agregar ahí un paréntesis, que tienen que ver con cierta problemática actual. Si bien hay charlas, por supuesto, que tienen que ver con una cuestión más antropológica, si querés, o arqueológica, de ir a seguir rastreando personajes, figuras y acontecimientos del tango de otra época, me parece que lo bueno de ahora, de este momento del tango, tiene que ver con pensar el presente. Seguro. Y los métodos. ¿Qué hacemos con el tango? ¿Cómo gestionamos nuevos espacios? En fin, discusiones que acá hemos tenido en reiteradas ocasiones. Y a las 20:30, Marisa Vázquez, lo que sonaba hace minutos aquí en Fractura Expuesta Radio Tango, junto al Quinteto Negro La Boca, que este fin de semana va a estar, para la gente que nos escucha desde Montevideo, desde Uruguay, va a estar en el festival, en el Joven Tango, Festival Internacional de Tango de Montevideo, así que... Mirá, ya, Pablito, ¿eh? ¿Viste? Se van para arriba. Bueno, y... la continuidad del festival va a ser 3, 4, 5 y 6. Continúa en el Cine Biblioteca Sarmiento con la proyección de ahí en el Máximo Gorki comunista. Sí. Esa va a ser la milonga, ahí estamos nosotros. Sí, por eso. La noche del viernes. Pero a las 19 horas, el Café de los Maestros. Y vamos a ver la peli, sí. ¿Ustedes la van a ver? Sí, obvio. ¿Van a estar presentes? ¿Y si van a estar ahí, qué van a hacer? Quiero 24 y la Orquesta Típica Esquina Sur van a estar en primera fila, ¿podemos decir? Sí. No sé si la Orquesta Típica Esquina Sur, me parece que va a ir un poquito más tarde. Muy bien. Pero Quiero 24 va a estar ahí, sí, vendiendo pancho. Perfecto, vendiendo pancho, así se financian los festivales, ¿no? No, es clientelismo eso, está haciendo clientelismo. No es más el choripán, es el pancho ahora. Es el pancho. Vuelvo a una pregunta, también tirándola desde... A Marisa Vázquez es de Alsina también. Sí. Arranca una cantante de Valentín Alsina. Esto es la aclaración del jueves. Del jueves, ya está bien. Disculpa. No, son oriundos de Valentín Alsina, entre otros. Quiero 24 también se reconoce del barrio. Sí, sí, Cholo. No, pero él es una cosa y después están los demás. Alan Hagsten no es de Valentín Alsina, no, que claro. Yo sepa. No, pero los mismos Quiero 24 son todos de Valentín Alsina, ¿no? No. Están pidiendo cambio de domicilio. Bueno, pero ya se lo están haciendo. Ustedes se lo hicieron. Yo pido los documentos. Sí, no, me preguntaba lo siguiente. Festivales de tangos barriales, un resultado de la autogestión cultural. ¿Ustedes consideran que hay algo que identifica a este festival, o que lo va a identificar este primer festival de tango de Alsina, que lo distancia o lo diferencia de diferencia, mejor la palabra, del de Almagro, del Independiente, del de La Boca? La verdad que no estoy interiorizado en la organización de los otros festivales. En algunos toqué, me invitaron, me trataron bárbaro, pero no estoy interiorizado de qué manera se maneja. Me imagino, pero no lo sé. Yo lo que veo en este, que estoy trabajando en conjunto con la Secretaría de Cultura, que tengo una relación fluida con ellos, que me abrieron las puertas, que no me pone ninguna traba, que lo que veo en Capital, que se les hace un poquito más complicada la cosa. 2012. Pero hermoso año va a ser. Pero me parece que se va a diferenciar en ese sentido. Va a ser un poquito más peronista que nosotros. Muy bien, muy bien. Claro. Hablando de peronismo, yo propongo escuchar de la transmisión. Esto es exclusivo, es material exclusivo. Ocurrió el la sábado. Caja negra. Este sábado que pasó, no, porque hubo veda, fue el anterior en el ciclo de los tangos bizarros. Ustedes saben, Fractura Expuesta, el viviendo de orquestas típicas, estamos organizando y además transmitiendo, en este caso a través de fracturaexpuesta.com.ar, el ciclo de tangos bizarros. Hace 15 días estuvieron los Quiero 24, que van a participar de el Festival de Tango de Valentín Alsina. Hicieron lo siguiente, yo no digo más y se lo recomiendo: el que nunca escuchó tango, que no se vaya de la radio y que le preste atención, y el que escuchó tango, que se reactualice. Te hace llamar en francés, te la vas de bacanazo, vos que sos un cabecita con aire de ruiseñor, y te va a tener jarocha al primer tiro de lazo. Le saca varios puestos al Ortiva y al Buchón. Del cabaret, siempre fuiste un parte en aire. Con el Junta Lorenzo te comiste un garrón. ¿Te acordás en el potrero cuando jugábamos al fútbol? Si no llevabas la bocha, nadie jugaba con vos. ¿Qué le decimos, che? A ver, mamá. ¿Qué vas a hacer, Benito? Esto es así. Vos sos la bufa del arrabal. Sos cagatecho, rata ruin, cuarto de goma. ¿Quién no se toca de izquierdo cuando te va a saludar? Chao, Benito. ¿No? ¡Ay, Benito! Llama siempre al 17, poniendo a 71. Vos sos el número 13 que nadie quiere nombrar. Cuando vas a la milonga desaparecen las minas. Si te pones la careta se termina el carnaval. En la timba y en la vida sos el 4 de copa, y me dicen en el barrio lo que tocas lo arruina. Cuando viejo solo bufa y te llevo en tu cabeza, ojalá cambie la mano pa' tu vino, pa' tu madre. Y decimos, ¿qué vas a hacer? Benito. Vos sos la bufa de la raja. Sos cagatecho, rata ruin, cuerno de goma. Y no se toca el izquierdo. Carlos se vendió. Barrio de Lanús es el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián, y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Y por la noche patrulla la ciudad, levantando y molestando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la federal. Díganme. Sos mucho. Sin uniforme, eso es el mono relojero. Te compraste un reloj. Si vos no querés dormirte, porque voy a dormir yo. Y crecimo, andate a dormir vos. Yo quiero estar en la cabeza, poder tomar una cerveza, borrachar mi corazón. dejarme de joder. Si está más duro que una mesa, pero yo estoy de la cabeza. Somos los dueños del reloj. Somos los dueños del reloj. Somos los dueños del reloj. Somos los dueños del reloj. Thank you very much. Nos vemos cuando quieran. El que habla es el Cholo Castelo, Quiero 24. Esto fue en vivo, histórico. Y, sí, este registro no creo que haya un registro, otro registro. Grabaciones encontradas. Sí, sí, en la historia de Quiero 24. Esto pasa en los tangos bizarros. Nosotros aprovechamos para decirles que el sábado hay una nueva edición y puede pasar cualquier cosa. Lucio Arce, que prometió tocar en cuero como Anthony Kiedis de Red Hot Chili Peppers. Imagínenselo, lo que lo conocen ya se lo acaban de imaginar. Se está bronceando por lo pronto ya. Sí, sí, sí, sí. Y él me contó que el sábado pasado le cambió las cuerdas a la guitarra para que lleguen bien templada. Bien, perfecto. Ese es un gran dato. Y un homenaje a Dos Minutos. A sí, obvio, a la vuelta de mi casa. Eso bien, te iba a decir, ¿lo conocés? Sí, a la vuelta de casa. Wow. La madre vende sándwiches milanesas. Sí. ¿Es verdad lo que dicen que vos vas al kiosco que tienen en realidad de este lado, de Pompeya, a las 9 de la mañana y estaba tomándose una cerveza? El Mosca. No puedo dar información. No, es no gente puedo. Con... Es, no son puede. Vecinos. El código, es el código. No, porque, o sea, realmente hay que ir a ese kiosco. Yo creo que hay que dejarse de caretearla e ir a decirle, Mosca, yo tengo todos tus discos. ¿Va a estar en el festival? ¿Y sabes quién puede estar también? El de... que también hay el de Capanga, el guitarrista, ¿no? Michael. Mike. Vive a la vuelta, pero del otro lado, también de Alcina. Habría que ver cómo se llevan con el tango. Yo creo que bien. Que se dejen de joder. Eso hay que decir. ¿Se escuchan esto? Bien, en eso, la Cuenta Alcina, el primer disco bien. De Dos Minutos. Sí, sí. Ahí está. Bueno, después seguimos conversando con el Cholo Castelo de Quiero 24 y el Pata Corbani sobre el Festival de Tango de Valentín Alcina. Y un saludo al Mosca. Gracias por el humor, Mosca. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. Niebla del riachuelo. Qué noche llena de hastío. Y de frío. Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. La voz de las madres. Definida ahora y siempre. AM530. La compañera. Espacio publicitario. Se vienen los ganadores de la radio 2011. Este premio es uno de los más importantes de mi vida. Premio Setter. Ya están las ternas para elegir al conductor y al programa del año. Votá en www.lospremiosdelaradio.com.ar o telefónicamente al 0810-555-3837. Tenés tiempo hasta el 30 de octubre. Viví la fiesta de la radio el miércoles 9 de noviembre en el Teatro Cervantes. Premios Éter 2011. Solo la radio, con los que la hacen y con los que la viven. Fin espacio publicitario. Sur. Viajes por un imaginario de historias, voces y horizontes argentinos. Los viernes a las 20 en La Voz de las Madres. Madres de Plaza de Mayo. Eve y las madres son un símbolo muy importante. Creemos que los pañuelos significan simbólicamente, son fuerza y esperanza. Y estamos aquí, como hace 34 años, para estar con ellas, para abrazarlas, para decirles desde nuestro barrio, el barrio Nicole, que hemos cumplido 14 años, que vamos a seguir acompañándola y vamos a estar todos los jueves y en todo lo que necesiten las madres. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Madres de Plaza de Mayo, las madres de la patria. Si cumplís, conservás los puntos. Si no escuchaste tango de chiquito, te quitamos la infancia. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Muy bien, seguimos aquí en Fractura Expuesta. 4382-9327, 4382-9327, para comunicarse y dejar mensajes en el contestador aquí en la 530, La Voz de las Madres, y si no, también para dejar mensajes en la casilla, en el correo electrónico. La dirección es fracturaexpuesta@madres.org, y por supuesto están las alternativas del Facebook y el Twitter. En el Facebook la palabra clave es Fractura Expuesta Radio Tango, y en el Twitter la dirección es @fracturatango. Dije bien, ¿no? @fracturatango. La verdad, tango. No te escuché y eso me hace un gran periodista. @fracturatango, ¿está bien? Ahí sí. Listo, perfecto. Entonces lo dije tres veces bien, no solamente uno. Bueno, continuamos con el Cholo Castelo y con el Pata Corbani, organizadores, artistas, gestores del Festival de Tango de Valentín Alsina, que va a constar de 4 jornadas, jueves 3, viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de noviembre, a partir de la semana que viene. Es decir, a esta hora, el jueves que viene, no van a estar escuchando Fracturas Puestas, sino que van a estar en el Festival de Valentín Alsina. Habíamos quedado en el viernes 4, pasamos al sábado 5 de noviembre, en el bar El Porteñito, a las 21 horas, Lucio Arce, Viviana Ayala, Bárbara Gravinsky, Bruno Ottavianelli y Facundo Radice. ¿Y hay más? ¿O hasta acá? Y hay más. Hay más. El Tigre de Valentín Alsina, que no sabes lo que es. Te canta los temas de Alberto Cortés, con la manito, el micrófono acá abajo. Sí. El castillo sale el aire. No, no, bien. Morís. ¿A partir de mañana? Rigó, a partir de mañana lo tiene. Todo lo de Sandro. Olvidante. Muy bien. Así que va a ser larga esa noche. Una noche larga. Y después viene David de Luján Duarte, un poeta del barrio también, que va a estar en el Malevaje, está siempre en la noche peronista del Malevaje. Nos va a acompañar. El sábado va a ser algo lindo, va a aparecer mucha gente linda. ¿Hasta qué hora van? Arranca las 9. No sabemos. No se sabe nunca. No. Bueno, no creo que sea muy tarde, porque el domingo 6 de noviembre será el concierto al aire libre, la milonga, ¿eh? Milonga, no hay para bailar. Pastoc, va a ser. Perfecto, no, que bailen si se la bancan. Sí, sí, va a haber, o sea, milonga. El que quiere bailar va a bailar, o sea, no. Pero festival de tango en vivo, señores. Por eso. O sea, concierto para ir a escuchar, como van a ver a las banditas a la plaza de Valentín Alsina. Al aire libre. ¿Por qué nos tienen que pedir a nosotros siempre bailarines si tenemos unos músicos del carajo? No, porque bueno, al fin, loco, pero esto hay que decir. El gremio. Claro, basta de pedirle. O sea, pídenselo a lo del rock, que bailen rock. Claro. ¿No? O sea, como que hay que hacer un festival de rock y tiene que haber pogueros. Bueno, en el concierto del aire libre a las 14 horas. La charla de debate se viene. No, la sí. Pogo o baile va a ser la próxima charla. Y vamos calzados. Esto, porque hay que acompañar. Sí, está jodido. Tras cartón. Tengo que ir una milonga a tocar ahora igual. ¿A cuál? Te van a sacar a patada. Igual creo que ya no sos igual para bailar en la milonga. ¿Qué hacen? Te matan. Eso no es tango. Tras cartón, Alan Jackson Group, Cuarteto Mal Llevado, Juan Serén, Cucusa y Moscato, Orquesta La Vidú, La Santa Milonga, Polenta y Tum y Chamulleros. ¿Algo más? Variado. Variadísimo. Buenísimo. Yo sentía que estaba leyendo La Grilla de Woodstock del 68. Lindo. Espero que. Verdad que nos vamos a divertir, todos músicos, amigos y buena onda, me parece que. ¿Tuvieron algún criterio de al momento de la programación? Pienso, alguna línea. Inicialmente fueron reciprocidades, amigos que claro. Los invitan y los invito, y que tenemos contacto de llamarlos, de conocerlos. Que claro, grupos cercanos. Que hablas con alguno y sabes que, bueno, venís. Hay gente que no la conozco, que me encanta, que me encantaría que hubieran estado, pero de verdad no las conozco, y después se sumaron tanta gente que. Pasa siempre lo mismo. Claro. Pero así como estos chicos hay un montón que nos gustaría que estén, pero bueno. Sí, claro, es un recorte. Y por eso vos quería traer de nuevo, Pata, lo que vos habías comentado anteriormente en los bloques anteriores. Ahí habías dicho de que se presentaban al ser un proceso de reverdecimiento, de muchas iniciativas también, algunas tensiones, habías dicho vos. ¿Cuáles percibís que son esas tensiones que se dan en este circuito que ya, más que floreciendo, ya está bastante asentado? Bueno, yo lo que pienso, como cualquier colectivo social, es que esas tensiones tienen que ver, por un lado, porque que hay, me parece que se toma estos festivales, y sobre todo, más que nada en la capital, una cosa como que pasa el tango pasa por ahí, o el tango joven, el tango nuevo. Por la ciudad. Por la ciudad, sí. Y me parece, digamos, y además una grilla, como hablábamos con el Cholo hace un par de años atrás, digamos que hay todo un sector, una franja que era de los que empezaron hace 10, 12, 15 años, el arranque, la branca, uh-huh. Entonces, bueno, que se despegaron, es como la gran aristocracia del tango. El mainstream. Claro, el mainstream y demás. Entonces, lo que pensaba, que siempre hago ese paralelo con la cuestión de que yo tengo siempre la del carnaval en la cabeza. Esto no es el todo el tango. Hay un montón de cosas que están pasando. Lo que pasa es que no están visibilizadas. Esto de los festivales es porque hay unas generaciones que tienen una dinámica determinada, ¿no? Y un acceso que no es el acceso típico del tipo que va a cantar tangos, que está en el barrio. Entonces, lo que me parece que se necesita todavía es, en principio, bueno, una cosa que nosotros tratamos de que se difunda, que es la gratuidad de los festivales, uh-huh. ¿no? Para que el vecino realmente pueda participar. Claro. Pueda participar con esa gratuidad, ¿no? Que nosotros, por un espíritu, en este sentido compartimos con lo que hace Gustavo con Malevaje, una militancia en el barrio que estaba más allá de la militancia política, tiene que ver con lo social. Eso, me parece que en determinados festivales cada uno toma su rumbo. Pero bueno, es el rumbo que uno elige. Es decir, yo puedo estar o no de acuerdo. Claro. Algunos, por ejemplo, cobran entrada, cosa que a mí me parece que no tiene por qué ser así. Uh-huh. Es como los carnavales. Durante el año vos podés cobrar entrada, tocás en cualquier lugar, pero los corsos son gratis. Yo uh-huh. vengo peleando hace 20 años, bueno, los corsos son gratis. Eso. Y después, bueno, también están las otras tensiones que empieza a haber, porque ahora somos un gran grupo colectivo que nos conocemos y nos abrazamos, y hay un montón de grupos, porque cada día que está explotando estos grupos, dúos, tríos, sí, un montón de todo. ¿Qué es lo otro? Que tiene que ver con los riesgos artísticos, ¿no? Que es otro también un debate para más adelante. Sí. Que todavía no está como bien hablado. Todavía estamos en la etapa de la mitad. Que no está mal, está claro. Muy bien. Pero eso, lo que yo te digo, la extensión, eso por lo bajo se habla. Porque sí, se claro. comenta. Bueno, a mí me parece que lo más sano es hablarlo. Seguro. Es debatirlo. Pero siempre me parece con fundamento, ser riguroso en eso. Y que también, cuando podamos sentarnos en una mesa, que no porque levantamos la mano y puteamos vos porque hiciste esto, no, ver, intercambiando. Claro. A mí me recuerda a los momentos que estamos viviendo, estos momentos de euforia en lo político-social, sí, claro. donde se abren mil flores y donde se discute. Tenemos la oportunidad de debatir estos temas que hace, en la época de los 90, no se discutía nada. Absoluto. Nada, y no te dejaban discutir. No, y el síntoma, además, que se presenten, ya no sé si es un síntoma, porque ya está, se ve a simple vista. El hecho de los diferentes festivales de tango barriales marca un poco este proceso del que vos estabas hablando, y por supuesto este proceso de hacer cosas, ¿no? De que en la década del 90 era muy difícil de poder ver este tipo de iniciativas o de encontrarlas como se encuentran ahora vinculadas al tango. Pero quiero seguir un poco con el tema de las tensiones, porque se han presentado tensiones en lo que tiene que ver con los propios festivales. Uh-huh. No sé si ustedes están al tanto, pero hubo algunas que tenían que ver en principio con cierto recorte de programación o artístico, que por momentos había un reclamo de un sector sector de las cantantes femeninas, en donde sí, no sí, se, eso lo leí. Que no se incorporaban sí, sí. En el caso del Festival de Almagro. Yo las llevo todas al cine ahora. Claro, el Cholo la lleva. Después, en el caso del Festival de Tango Independiente, también hubo algunos reclamos vinculados a quiénes participaban, cómo participaban y demás. Y en el Festival del Tango de Almagro también creo que hubo algo así, en este caso, y fue publicado por el Negro Latini, que es el cantante de Chamulleros. Sí, sí, sí. Que participa Jorgito, también. Que participa. También. Sí. Fíjate, vos déjame a mí. Déjame a mí, dice el Cholo. Yo los traigo, lo no me echa gente. Claro, no, batir. Pero digo. Ahí tendríamos que él pensar también le gusta lo mismo. No, tendríamos que pensar si efectivamente esas son tensiones, si efectivamente se presentan como tensiones y si se tienen esa categoría. Sí, vos claro, hablás de cómo se argumenta con esa categoría, ¿no? De tensiones que capaz que se utiliza en otro discurso, ¿no? Claro. Y no habitualmente en esto, pero es eso. A mí lo que me interesa siempre es decir, bueno, es debatir estas cosas. La vez pasada leí una nota de Lito Nevia, donde en otra cosa decía, bueno, acá no se hablan ciertas cosas y quedan en el olvido. Entonces, como parece ser que las luces de Broadway encandilan a mucha gente, todo esto no. Y esto no le hace bien al crecimiento, porque cada cual tiene su diferencia desde el punto de vista artístico hasta cómo uno puede abordar la realidad social, porque yo particularmente considero eso, y en ese sentido me parece que el Cholo acompaña. Esto, de la misma manera que pasó en los 40 o los 50, en la flor de lo que fue el tango como música popular, es el resultado de un hecho concreto, cultural concreto. Nosotros no podemos forzar nada, ¿no? De todo esto, porque eso tiene que ir acompañado también con el espíritu de la gente. En este caso hablamos siempre del vecino, ¿no? Uh-huh. Es eso, yo lo tomo de esa manera, es decir, me alejo de la cosa, digamos, él me decía, digamos, nos jodíamos con este tema del Pepsi Music y Falabella que nos auspicia y demás. Sí. Alejarnos un poco de eso, porque eso es peligroso. Hay siempre una acumulación de tener más prensa y de tener más esto para estar yo estoy, digamos, para mí es el arte, es la solidaridad con el compañero, uh-huh. con el vecino que está haciendo lo mismo. Lo demás no. Digamos que lo demás es el rock and roll. Hay un acuerdo de. Me parece que en general, aunque no se pongan, a que no lo charlen entre sí, de lograr visibilidad del género. Claro, sí, por supuesto. Es decir, acordando con eso, después hay cosas que se pueden dejar de lado. Claro, mi pregunta ahora tenía que ver con eso. Más allá de las tensiones, ¿qué es lo que persiguen que sí aúna o reúne o convoca a un sector importante de lo que es el tango que se hace en la actualidad? Claro. Sí, para mí apuntamos casi todos a un mismo objetivo, que es difundirlo y tocarlo y darle vitalidad, cosas, ¿no? Y darle vitalidad. Hay cosas menores, como lo que hablabas vos de la cantante femenina. No te digo, son boludeces, pero son cosas menores que, obviamente, si en un equipo juegan 11, el que quedó afuera va a estar en contra de los 11 que están jugando. Pero eso hasta además es bueno. Es bueno, sí, o pero sea, tampoco no, hay que hacerse el bocho con por eso porque, ¿viste? O sea, te abstraes un poquitito y decís, bueno, ladran Sancho, señal que cabalgamos, claro. Por un lado. O si no, bueno, al fin podemos estar discutiendo si tal o cual no, tal o cual sí, porque antes no había ni chance de discutir. No había claro, un punto eso. Festival, no, con, perdón sí, de la palabra. Entonces, esa es la idea. Entonces, o sea, hay que honrar las instancias que se han logrado. A mí me parece eso. O sea, hay tres festivales, cuatro. A partir de hoy, cuatro festivales organizados por los propios músicos. Sí, y que el debate sirva no tanto a la fragmentación, sino un poco más a la unificación. Que podamos discutir y no quedarnos en el. Pero me parece, por esto digo, que acompaña el espíritu de la época. No perder de vista lo que está pasando. Esto es un envío muy grande para un montón de cosas. Entonces, aprovechar para eso. No, yo no estoy apostando a la fragmentación, todo lo contrario. No, claro. Todo claro. Lo contrario. Es más, yo quiero que se sumen un montón de cosas. Yo vivo en San Cristóbal, ¿no? A dos cuadras de mi casa está un boliche en la esquina, en Alberti, y Alberti Carlos Calvo, no la otra, y Saavedra. Se llama La Posada Misionera. Bueno. Es un restaurante, es un boliche, una fonda. Así de gente. Es decir, que no es el público que supuestamente iría a Sanata o otros lugares, ¿no? Donde nosotros, es el circuito nuestro. Y sin embargo, ahí aterrizan, te digo, cada cantor que te vuela en la cabeza. Uh-huh. Justamente creo que en estos días en Facebook vi que iba a estar Hernán Frisera, ¿puede ser? Puede ser, sí, sí, es Frisella. O bueno, y hay gente que se está acercando, que no, pero te digo que hay un pelotón de músicos, y minas tremenda, ¿viste? Y eso no está. Eso no está visibilizado para nadie. No. Bueno, como te digo, del Tigre, de la gente que va a venir al Porteñito. Son muchachos que no los conocen. Pero tienen una estatura, digo, tipos que. Claro, claro. ¿No? Bueno, Carlos Morel, por ejemplo, uh-huh. que es un. Bueno, son de los tipos uh-huh. grosos sí, sí. que hicieron acá el tango. Ese tipo está ahí. Y si, desde nuestro lugar, nosotros estamos como la cosa más posmoderna, con todas estas cosas, cada uno su propuesta, pero el tango mucho más. Seguro. Es eso. A mí me parece que igual, o sea, y para cerrar esta editorial que hemos tenido al respecto de esta editorial colectiva, es que hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado con estos discursos que muchas veces están muy cerca de la fragmentación, que vienen con buena leche, es verdad, pero que el discurso, el trasfondo es de fragmentar. Y uno dice, ¿pero por qué estás fragmentando? ¿Porque no estás vos? Claro. Y uno se queda con esa pregunta. Digo, porque el logro que es llevar un festival acá adelante... Y ustedes lo sabrán. Y ustedes lo saben, es inconmensurable. De manera que guarda con los mensajes que se dan, porque es tiempo de sumar, nunca de fragmentar. Esto lo quería decir. Sí, obvio. Sí, festivaldetangoalcina.com.ar, de vuelta, www.festivaltangoalcina.com.ar. Ahí tienen la programación del Festival de Tango. 4 días, 3, 4, 5 y 6 de noviembre, la semana uh-huh. que viene. Presten atención, porque este tipo de debates, cuando termina la música, se dan abajo. Uh-huh. Así que si se quedaron calientes, pueden ir y lo agarran al cholo, al pato y lo cagan a trompada. No. Bueno, por lo pronto van a tener un espacio, si quieren, la charla que es inicial, ahí en la Biblioteca Sarmiento, el jueves 3 de noviembre. Después va a haber conciertos también de Marisa Vázquez y el Quinteto Negro La Boca. Y el cierre, que va a ser el domingo 6 de noviembre, van a estar Tras Cartón, Alan Haxton Group, Cuarteto Mal Llevado, Juan Serén, Cucuza Castielo y Moscato Luna, La Vidú, la Orquesta Típica de La Vidú, La Santa Milonga, ahí con Pata Corbani, Polenta y Tum, y Chamulleros van a hacer el cierre. Quiero 24 va a estar el segundo día. El único día que se va a pagar 50 pesos a la entrada. Como corresponde. Siempre, el Corbani, todo gratis, gratis, ¿no? Hay buena contribución en la biblioteca y en el Gorki, que bien. Creo que son 10 pesos. Pero que no pero es obligatorio. No tampoco. Es obligatorio, lo ese va a pagar el... para contribuir al... Bueno, queda bien aclararlo, entonces ese es el segundo día, el viernes 4. Pero toda la información está, como decía Germán, en festivaltangoalcina.com.ar. Escuchamos Alan Haxton, que va a ser uno de los grupos que va a estar en el cierre. Un minutito. También pueden chequear toda la información en fracturaespuesta.com.ar en la agenda. Quería hacer una última invitación este domingo en la Plaza del Pañuelo Blanco, ahí en Plaza Dorrego, en esa milonga que organiza el indio Pedro Benavente hace, no sé, 2 años más o menos. Los muchachos que organizaron El Tango No Es Hoja, Es Cultura hace un par de meses en la estación Retiro, de manera una manera más de contestar a la política oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al pensamiento que tienen sobre el tango y cómo gestionar el tango. Bueno, este domingo a las 18:30 convocan a la Plaza Dorrego, a la Plaza del Pañuelo Blanco. Desde las 18:30 va a haber clases abiertas y gratuitas de tango a cargo de varios docentes, y a partir de las 19:30 y hasta la 1 de la mañana va a haber milonga y folclore, y va a haber varias parejas de baile, DJ Nati Fures, por ejemplo, Claudio González y Melina Bruffman, Pablo Rodríguez y Natalia Lewinger, Pablo Giorgini y Noelia Coletti, y Cristian Sosa y Sabrina García. Todas parejas de baile, vayan también, así como el sábado a la práctica Patricios, el domingo a Defensa, porque el tango está en efervescencia pura y hay que salir a la calle. Cholo Castelo, Pata Corbani, gracias también por la visita. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas suerte gracias también por todo. Y por el regalo que me dieron de esa versión de Quiero 24. Vale mucha plata. Muy bien, nosotros los dejamos con toda la programación de la 530. Llega Nacho Borda con el cierre informativo. Después Daniel Ballester con Pedacito de Cielo. Hernán Casares en la coordinación de aire, Agustín Oell en la operación técnica, Germán Marcos en la conducción, Maximiliano Senkiu, Fractura Expuesta. Nos vemos el próximo jueves. Chau.